Las marcas de la historia. Propias y ajenas. Marcas para conocer. Para retener. Para pensar. La rueda de la historia no se detiene jamás. Bueno, vamos a remontarnos a fines de los años 50 y a la década del 60, que fue una década muy, muy intensa en realidad y muy importante. Bueno, sabemos que hubo un episodio internacional como el Mayo Francés, tuvimos el Cordobazo también aquí. Una década enormemente intensa y con mucha participación de la juventud en realidad. El Instituto Ditela, de él vamos a hablar hoy, ¿no?, que ha sido un hito cultural en nuestro país y en nuestra ciudad fundamentalmente. Se creó el 22 de julio. Yo tenía pensado este tema justamente para el 22 de julio, que se cumplían 60 años, creo, ¿no?, porque fue en el año 1958. Se creó allí con la misión de promover el estudio y la investigación de alto nivel en cuanto atañe al desarrollo científico, cultural y artístico del país, sin perder de vista, y escuchemos esto, el contexto latinoamericano donde está ubicada la Argentina. Estaba financiado por la Fundación Ditela, en realidad, y el apoyo de organismos nacionales y extranjeros, Oscar, y cristalizaba toda su actividad en 10 centros de investigación. 10 centros de investigación especializados en distintos temas como arte, economía, ciencias sociales, etc. Constituyó el DITELA, como todos lo nombraban en aquel momento, un hito cultural, un centro de diseminación y de investigación de ideas de avanzada en un ambiente genuinamente plural. No podemos dejar de tener presente que en esa década también del 60, en junio de 1966, estalla la revolución llamada Argentina, que fue la dictadura encabezada por aquel momento el señor de los bigotes. Sí. Él contribuyó esta dictadura al mando de Onganía en un primer momento, contribuyó a cercenar, ¿no?, las posibilidades del DITELA, obviamente. El DITELA era una institución que formó varias generaciones de artistas, de profesionales, de académicos. Marta Minujín, León Ferrari en arte, por ejemplo, Gerardo Gandini, Nelutier en música, sí, Antonio Seguí en pintura, Tulio Alperín Dongui, claro. En historia, Clorindo Testa en arquitectura, Natalio Botana en ciencia política, entre algunos, porque fueron cientos de personas que se destacaron y se formaron. Fue un verdadero semillero, Oscar, de talentos. Y sus integrantes, por supuesto, fueron conocidos como la generación del DITELA. ¿Sí? Claro. Entre los que también vale la pena nombrar y destacar, Antonio Berni, Leopoldo Mahler, Delia Cancela, Jorge de la Vega, Rómulo Maxió, Luis Felipe Noé, Giulia Cosige, etcétera, Julio Leparque, hoy sabemos de Leparque por el edificio ahí en Puerto Madero, claro. Exactamente. El 28 de junio fue cuando, del año 66, aparece esta dictadura, que si bien lo fue en comparación con la del año 76, una década después, la posterior, fue mucho más, a ver, ¿cómo diríamos? Menos cruenta, indudablemente, que lo que fue la de la década siguiente. El director del centro DITELA fue Romero Brest, que fue una de las máximas autoridades nacionales en materia de arte, ¿no? Y fue el responsable de todo este centro experimental, porque de eso se trataba, de experimentar nuevas técnicas de vanguardia en el arte. Y se convirtió no solamente en un lugar de vanguardia y de provocación, porque lo era, claro, sin duda, sino en uno de los hitos más emblemáticos de esa década del 60. Dijo Romero Brest, la situación de hoy es menos clara que en la época de Illia por el ejercicio de la censura para ciertas actividades artísticas. Recordemos que Onganía golpea al gobierno democrático de Illia, ¿no es cierto? Pero en los primeros meses la revolución amenazó ser más oscura. Cuando funcionarios municipales y policiales perseguían a los jóvenes a causa de su modo de vestir y de actuar. La represión, por cierto, no ha terminado, decía Romero Brest, mas tampoco ha llegado a mayores. En el momento en el que estoy escribiendo esto. El amor libre se proclamó, fue una consigna que prendió muy fuerte en algunos jóvenes allá por los años 66. Era la época en el mundo. Claro. La libertad sexual tenía mucho que ver con la búsqueda de un cambio y era parte de la apertura a la que aspiraban en otros planes, ¿no? Los hippies, el hippismo, otro de los movimientos propios de aquella época. En Buenos Aires los hippies no padecieron, sino nada más que la rutinaria presión policial. Pero sí en Mar del Plata, en las playas, los ataques fueron muy graves, muy graves. En Mar del Plata una patota se solazó en insultarlos prolijamente a un grupo y a continuación los agredió a trompadas y puntapiés. La patota. ¿Qué hizo la policía? Detuvo a los hippies y no a la patota agresora. Sí, claro, claro. Los raros eran ellos, no los violentos. Exactamente. Hubo artistas ligados al pop art, como te dije. Amaban los días del sol, las plantas, los Rolling Stones, las medias blancas, las rosadas, las plateadas. Amaban a las Bye Bye Girls, a las Girl Girl, a las niñas niñas, a los niños niñas, a las niñas niños y a los niños niños. Claro. Cualquiera puede darse cuenta de qué estaban hablando en aquel momento. Los happenings fueron manifestaciones bastante más comprometidas. El más conocido indudablemente fue la Menezunda, hecha por Marta Minujín y Rubén Santantontín, con la colaboración de Pablo Suárez, David Lamelas y Leopoldo Mahler. Les pido disculpas. Hasta acá llega porque no puedo seguir hablando, en realidad, porque me ha venido la tos. La Menezunda y todo lo que esa década significó fue un verdadero prodigio de arte, de provocación y de vanguardia. Somos los guerrilleros de la nueva canción. Odiamos la injusticia y la guerra, no como ustedes burgueses. Hay canciones idiotas que nos ponen de muy mal humor. Los que las cantan no tienen vergüenza, a ellos poco les importa si la viuda de Canales se casó. Si ustedes están disconformes, ahuyenten sus frustraciones, no con la acción como algunos, sino con bravas canciones. La música puede ser tonta, y no importa si en alguna línea usted se ve forzado a colocar un par de sílabas de más. Suena más bella si está mal cantada y si no rima jamás. Oh, perdón, nunca. Recuerdan la guerra española que tanto nos conmovió. Aunque Franco ganó las batallas, hacer canciones, ¿quién nos ganó? Por eso enrólense en nuestras filas, la guitarra es nuestro cañón. Con ella venceremos la guerra y el hambre, listo. ¡Apunten! ¡Canten! Sintetizar una fragancia con olor a fritura. Fabricar 250 metros de tubos de polietileno. Producir el sonido de intestinos moviéndose. Son solo algunas de las tareas que el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires realizó para recrear uno de los grandes hitos del arte argentino. La Menezunda. 1965, Buenos Aires. Efervescencia cultural. Los artistas se juntan a discutir en los cafés de la Manzana Loca. Ruptura, rebelión. Quieren descolgar las obras de las paredes. Vivir el arte como una experiencia total. Entre las calles Florida y Paraguay, la palabra Menezunda se pronuncia por primera vez. Marta Minujín y Rubén Santantonín, junto a una tropa de colaboradores, crean La Menezunda en el Instituto de Itela. Jorge Romero Brest apoya esta locura. Una joven y embarazada Marta se embarca en una de las obras de ruptura más importantes de su carrera. Intensificando el existir, más acá de dioses e ideas, sentimientos, mandatos y deseos. La obra consiste en una sucesión de espacios conectados por intrincados pasillos. Grupos de 8 personas la recorren. Cada espacio es una experiencia multisensorial. Túnel de TV, túnel de neón, dormitorio conyugal, cabeza de mujer, canasto giratorio, bosque de formas y texturas. Ciénaga, teléfono, heladera, intestinos gigantes, habitación octogonal de espejos. Algunas ideas quedaron afuera, como la sala sin ley de gravedad o la sala de formol que duerme a los visitantes. Miles de personas atraídas por el escándalo mediático hicieron largas colas para ingresar. La Menezunda duró 15 días y se destruyó. La crítica no la entendió. Lo vimos fuera de lugar. Fuera de lugar, sí, realmente. Cuando son nuevos y salen del huevo del capullo, todos los pichoncitos creen que los viejitos son boludos. Cuando al crecer comienzan a encanecer ya caducos, todos los jovatos creen que los pibes son boludos. Yo que oscilo entre las dos edades, a todos les canto unas verdades. El tiempo no tiene nada que ver cuando se boludo. Se boludo. Sea rector o bachiller, si se boludo. Se boludo. Y basta ya de discusiones. Boludos. Jubilados. Boludos. De